La persona que no tiene control en el sueño está recibiendo una oportunidad que es análoga a no tener control en la vigilia. No es una excusa, me pasó en un sueño. La energía interna nos coloca en la situación donde realmente pasamos la prueba, donde podemos ser puestos a prueba. A ver, vos sos residente de este lugar, residís en Sierra del Cielo. Sería muy difícil acá ponerte ante esa prueba. Primero tendríamos que ir a buscar el whisky. Segundo, alguien que lo esconda, después alguien que te lo ofrezca. En el sueño, la fábrica de whisky funciona mejor. Acceder a comprar whisky en un sueño es mucho más fácil. Para la conciencia interna, lo importante es ponerte ante la prueba. Entonces, muchos seres que están conscientes de estar soñando, tiran la chancleta porque es un sueño, cuando en realidad no se dan cuenta que para la conciencia interna no hay ninguna diferencia. La conciencia interna te está poniendo ante algo. ¿Qué importa si ese whisky es más o menos material que el whisky que podrías comprar en el supermercado? Está compensado por el simple hecho de que en vigilia estarías ante la prueba del supermercado y en sueño ante la prueba de este whisky más sutil. Pero en definitiva, la realidad es una sola. Lo que hace la conciencia interna, en esa sabiduría inmensa que tiene, es síntesis y economía. Sabe que muchas pruebas sirven como tales, de un modo absolutamente efectivo, en sueños, y no las va a colocar en vigilia, donde el costo de energía sería inmenso. Entonces, ¿qué hace? Lo coloca en sueño para nosotros. Y nosotros no tendríamos que pisar ese palito. Es decir, muchas personas hoy tienen una gran capacidad de percibir que están soñando, están lúcidas en el sueño. Pero como están soñando, ¿qué importa? No se dan cuenta que la realidad es una y que muchas veces en el estado de ensueño o en el estado de sueño se nos está proponiendo trabajar de un modo muy dinámico bajo ley de síntesis y economía y tenemos que aprender a aprovecharlo. En un sueño de 2 o 3 minutos, el alma, si domina ciertas leyes, nos puede proponer experiencias que en vigilia tardarían años o meses. Para el alma es muy importante contar con esa disponibilidad. Y nosotros tener la lucidez de entender que todo lo que nos coloquen como prueba tiene que ser vivido con la mayor entrega, con la mayor predisposición de resolverlo en sintonía con la voluntad interior. Un ser que está lúcido en un sueño, se le está ofreciendo estar en sintonía con la voluntad interna. Es más, en los sueños, la facilidad de hacer eso es mayor que en vigilia. Porque al ser más plástica la energía de los sueños, también la interferencia de ciertas fuerzas es menor. Porque nosotros estamos más desimpedidos de la rigidez del plano de vigilia y de lo que nos rodea en vigilia en el plano concreto. En algunas ocasiones, durante el sueño, siempre y cuando el sueño esté siendo herramienta del alma, porque puede ser un sueño psíquico, entonces ahí es diferente. El sueño psíquico es una válvula de escape que encuentra la conciencia para poder amortiguar o amortizar parte de la tensión vivida a lo largo del día o en una sucesión de días o en un ciclo que abarca una cantidad de días, semanas o meses. No estamos hablando de un sueño psíquico, que es una válvula de escape nada más. ¿Para qué? Para que no se produzcan ciertos traumatismos, el ego lo procesa de ese modo. Ahora, cuando es un sueño estimulado por el alma, quiere decir asistido, amparado por el alma, podría ser que el alma no nos permita darnos cuenta que estamos soñando. La obligatoriedad es la misma que si estuviéramos despiertos. Tenemos que estar ante la prueba poniendo todo con la mayor apertura en búsqueda de sintonía. Porque si no creemos que estamos soñando, ¿qué creemos que estamos? Despiertos. Y si estamos despiertos, tenemos que hacer lo que haya que hacer despierto, ¿no es cierto?